lo pedí. Que el ciclo fuera así de mí. Lograr hacer free again en mí. Yo vi por dentro y lo descubrí. Que poder hay en mí hasta el fin. Diferentes que me limitan. Ilusiones mentales, problemas banales. Tirando el camino me quita. Como la elite, desde la luna proyecta ni emite. Vibraciones que hace que dormite. Son lo normal que todo se irrite. Te manipula para que grite. No me clasifique. Programamos cerebros bloqueados por el sistema. Entramos en escena, la luna está llena, aquí nadie nos frena, ¿comprendes? La pena se cura, pero sin el celular, porque no vemos de frente. Mi coraje late, hay mil emociones controlando lo que tú sientes. No dejes que entren en ti, enfócate y eleva tu ki por siempre. Muchas gracias, mi gente.